La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 13 de junio. El programa de hoy tiene tres entrevistas principales, vamos a abarcar diferentes temas, pero la editorial, breve como siempre, se va a referir a un artículo que yo publiqué en el último número de Pelota de Trapo y que se llama Muchas Más. Es un artículo donde de alguna manera cuestiono la convocatoria del Ni Una Menos y desde ese lugar se ha generado una cierta polémica o intercambio o discusión entre ellas con nuestra muy querida amiga Patricia Gordon de Mar del Plata en algo que yo espero que sea un debate público. Ella por el momento lo ha hecho en una... en un círculo cerrado que tiene que ver con un intercambio de los integrantes de Enred, cosa que en parte le agradezco, me parece prudente, pero creo que lo que ella plantea, así como algunas otras cosas que hablé con Diana Mafía, va a permitir, y espero que se pueda hacer, quizás muy pronto a través de este programa Sueños Posibles, hacer un debate, porque evidentemente el tema creo que es necesario. Yo ahí planteo varias cuestiones. La fundamental es que no se puede enfrentar la crueldad si al mismo tiempo tenemos anestesiada la violencia. Y desde ese lugar creo que ha habido un fuerte impacto. Yo tengo un aforismo que dice: el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Por lo tanto yo no me escandalizo casi de nada, excepto de aquellos que yo formé parte también hipócritamente, ¿no? Y creo que escandalizarse del asesinato de 50 o más personas en un boliche que de alguna manera se lo llama boliche gay, en realidad es un boliche donde van, donde asisten, donde concurren, donde se unen, donde se juntan, donde comparten diversidades sexuales. Decir boliche gay ya me parece un reduccionismo peligroso, no voy a decir miserable, pero peligroso, ¿no? Yo diría que son lugares de encuentro. Recordemos acá cuando el legislador Gustavo Vera encabezaba una casa de brujas buscando pruebas inexistentes, pero sabemos lo fácil que es inventar pruebas, en lugares de encuentro de diversidad sexual. Pero necesitamos hablar de este tema y hablarlo de una forma profunda. Quizás porque el tema de diversidad sexual nos crea muchos sentimientos encontrados. Por un lado, somos tan falsos de decir que bueno, que está todo bien, y por otro lado termina la gente, o terminamos, no me quiero incluir porque no, realmente no me siento incluida, en la hipocresía de que son de lo que son sus encuentros y respetar cómo viven su sexualidad, que es muy diferente y mucho más libre y menos reprimido que los heterosexuales. Bueno, es un buen punto de vista. Creo que acá el tema sobre las diversidades sexuales plantea, en realidad podría llegar a plantear que aún la heterosexualidad es una diversidad sexual, ¿no? Es decir, este tema de que la heterosexualidad hegemónica baja línea al resto de las diversidades ya sería un tema como para cuestionar. Sí, pero ¿cómo se encaran las relaciones desde los mandatos que tenemos, desde la cultura represora, para los que no somos gay, es diferente a la libertad que ellos se apropiaron con su lucha? Es totalmente distinto. Bueno, ya que es distinto, amplía ese punto de vista. No se reprimen tanto, se manifiestan más abiertamente, no tienen tantos prejuicios, tantos temores. Viven diferente la sexualidad. Se asumen como más libres. O sea, se permiten por ahí bromas que a otros grupos realmente horrorizarían, se pondrían mal. Bueno, es que en realidad de lo que se trata, acepto esto de más libre, pero yo creo que el tema es un poco que viven la sexualidad. Hoy en el curso Psicoanálisis Implicado que dio la Universidad de La Plata, en la monografía de fin de curso, unas alumnas, gente muy joven, hablaron del sacramento, ¿no? Un análisis del sacramento matrimonial. Me recordaba una de las cosas que yo digo en el stand-up, ¿no? Y realmente lo que planteaban era pero sumamente interesante, además gente muy joven, ¿no? Como claramente el sacramento, la idea de lo sacramental, ubica el tema del matrimonio completamente en oposición incluso, pero por lo menos por fuera del tema de la pareja, ¿no? Bueno, fíjate que eso mismo pasa con los matrimonios gay, ¿no? Como este sacramento también termina siendo funcional a un sistema capitalista y represor. Desde ya, pero por eso, la ley del matrimonio igualitario es una ley civil, o sea, está por fuera del sacramento, no es sacramental. Pensemos que el sacramento tiene un mandato muy claro, que es reproducirse, es decir, que está al servicio de la reproducción, creced y multiplicaos, pero no dice creced multiplicados y divertidos, ¿no? Es decir, es multiplicados, y para multiplicarse uno puede estar aburrido, embolado, y sin embargo se sigue multiplicando. Desde ese lugar, el casamiento, lo que se llama el matrimonio igualitario, tenía que ver con un fundamento que no era ni sexual ni amoroso. No estaba ligado con el placer ligado al cuerpo de la sexualidad, sino con el poder de reproducción. Acá estamos pensando realmente este tema del matrimonio igualitario ligado a cuestiones estrictamente que tienen que ver con el momento de, por ejemplo, beneficios sociales, beneficios económicos, el tema de las pensiones, el tema de ex esposas que aparecen y se asumen con los derechos. O sea, que el fundamento del matrimonio igualitario es un fundamento que tiene más que ver con algo civil, político, económico, y está completamente por fuera de la cuestión amorosa y por supuesto, sacramental. Incluso está. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Por Radio La Retaguardia. Estamos acá en nuestros sueños posibles junto con Irene Antinori y vamos a pensar, porque realmente de eso se trata, necesitamos pensar muchas cosas, Y pensar no tiene nada que ver con repetir, no tiene nada que ver con lo que podría ser una actitud ecolálica, una actitud de agarrar bibliografía, ahora con Wikipedia todos somos sabios, pero sí tiene que ver con lo que yo podría llamar pensamiento crítico. La crítica no es reproche, la crítica es enfrentar el pensamiento único, el pensamiento, digamos, hegemónico, es animarse a citar a Dios en vano, para decirlo en otra palabra. Y dentro del periodismo hay periodismo crítico, lo hay, lo hubo y lo habrá. Y una de las periodistas que a mi criterio y acá del programa también ejerce fuertemente eso que llamamos periodismo crítico es Liliana López Foresi. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Cómo te va, Alfredo? Qué gusto saludarte y saludarlos a todos allí. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Y queríamos charlar contigo en qué pensás hoy, dado todas las cosas que han pasado y que seguirán pasando, respecto al periodismo crítico. Fíjate que no hablo de periodismo independiente, sino no, crítico. Claro. Obvio. ¿Cómo vas a hablar de periodismo independiente? En algún momento yo el giro también lo usé. Cuando vi quienes empezaban a usarlo, dije, me parece que tengo que resignificar, tengo que buscar otra cosa, porque yo no soy eso. Mira, hay pocos momentos, yo en este momento estoy tratando de entender esta nueva derecha global. Me doy cuenta, no sé si a todos les pasa lo mismo, porque cuando te estaba escuchando, como pensabas, como presentabas, el periodismo crítico, el pensamiento crítico. Dije, no sé, me cuestiono tanto a mí misma todos los días, me doy tanto trabajo, que cómo no vas a cuestionarlo todo a partir de allí. Lo que pasa es que hay que animarse. Y estoy tratando de entender a esta nueva derecha global y me doy cuenta, por lo menos esto es personal, que las herramientas que yo tenía, las de la biblioteca, los distintos sistemas de lectura, porque si algún sistema de lectura en algún lugar me cierra, de alguna manera me cierra, no tengo el menor prejuicio en usar incluso los que otros consideran sistemas mágicos, delirantes, o lo que sea. Todo es tan complejo que ningún sistema da respuesta por sí mismo. Esto todavía no lo estoy entendiendo, Alfredo. Entonces te leo a vos, te escucho, hablo con otros amigos, escucho mucho, más que hablar. En este momento creo que hay que empezar a precisar lo que se dice. Doy ejemplos comunicacionales que me parecen más sencillos y me parece que sirven más para el receptor, para el que te está escuchando y nos está escuchando en estos momentos. Me da la impresión, no sé si a ustedes les pasa, de frase machacosa todos los días, como antes te mostraban el mismo de incidente de inseguridad, el mismo motochorro, el mismo... ¿Te acordás? Sí, hace un ratito nomás. Totalmente. Bueno, ahora hay frases que quedan... A ver, giros. Hay que respetar la opinión del otro. Hay que respetar la opinión del otro. Todos nos tenemos que respetar. Todos tenemos que respetar la opinión del otro. Un momentito. Yo debo respetar, me parece que debo respetar el derecho del otro a emitirla. Ahora, esa emisión y esa opinión puede parecerme una basura. No, es muy inteligente. Dicho con inteligencia y con respeto, no. La inteligencia no es un valor en sí mismo. Hay mucha basura inteligente. En general, esto lo sabes vos mucho mejor que yo, los psicópatas suelen ser brillantes. Exactamente. Y muy seductores. Por eso yo no soy brillante. Exacto. Y cuando son muy seductores, yo pongo distancia, ¿viste? Cuando te proteges, es como del mismísimo demonio, porque ahí está el demonio. Ahí están los demonios. Entonces, estas cosas que se repiten, tenemos que estar todos juntos. No puede haber... No. Hay gente con la que yo no quiero estar. Juntos, pero no amontonados, ¿no es cierto? No es cierto. A ver, creo en Dios. Yo tengo fe. que como dice Alfredo en uno de sus artículos, es otro de los nombres del deseo. Muy bien, Liliana, alguien se acuerda de lo que escribo, bravo. Te digo que es un momento de más escucha que de... Estoy en un momento de relectura, de ver qué herramientas me sirvieron en un momento, porque estos no son los 90, esto no es la dictadura, no. Y como... Sí, creo que es uno de los nombres del deseo, me pareció muy bien. Leo también a los teólogos, que toman el libro por el que se rige Occidente como lo que es, un relato mitológico, un manual revolucionario, como dice una novela que acabo de leer de un irlandés, maravillosa, sobre el pueblo romaní. Un manual del revolucionario, si lo tomas desde el lado político y desde el lado religioso, lo es. Entonces, cuando nosotros decimos ellos y nosotros, sabemos muy bien quiénes son ellos. No hay que aclarar nada. Hay personas con las que no se discute y hay temas que no se discuten. Yo creo que no es cierto que hay que discutirlo todo. Si a mí alguien me habla hoy de la teoría de los dos demonios, como hizo lo pérfido, no se discute nada. Porque le estás dando una entidad, le estás prestando un pensamiento, una voluntad de pensar, un deseo de pensar y de crecer, que te arrebata el otro. También, como decís vos, Alfredo, como la... en la cultura represora, y vivimos en una cultura represora, la culpa del victimario se diluye en la culpa de la víctima. En este momento pareciera que todos estamos creyendo que de verdad no teníamos derecho a nada. Y mira que veníamos de un gobierno injusto. No era un gobierno justo. Era un gobierno capitalista, en un momento capitalista, en un momento del mundo horroroso. Parece una pesadilla y esto no me lo escuché decir en otros momentos, por eso lo repito, porque si no es psicotizante, ¿viste? Me escucho decir lo mismo que hace 25 años y entonces me hago daño a mí. Trato de escuchar, a ver de qué va la cosa y cómo los medios van construyendo realidad con esto y van debilitando como un elemento de control social y de construcción de realidad. ¿Cómo está sucediendo? Entonces, escuchás giros e imágenes. La última es la del túnel, ¿viste? Sí. Suelo tener representaciones mentales más cinematográficas, digamos, en imágenes, aunque percibo mejor con el oído. Entonces da lugar a chistes. A ver si el túnel es el que la luz o el tren que te va a chocar y demás. Y como me lo paso rumiando todo el día, yendo a ver qué me está pasando a mí, dónde encuentro herramientas nuevas, a ver si estoy entendiendo, ni hablemos de comprender, pues ya sería haber llegado a la sabiduría. No, entender qué está pasando. Tengo la impresión, y esta es una impresión, te diría, corporal, ¿no?, de que la humanidad, de que estamos no en un túnel, o sí, podría ser analógicamente, sino que estamos encajados en un canal de parto. Esto que la New Age llama nuevo paradigma, que algo no estamos viendo, porque no podemos ver, estamos encajados. Esta es una nueva derecha, es un fenómeno nuevo, y por eso vuelvo a coincidir con Alfredo, que de esto, yo no sé cómo se sale, no tengo la menor idea de cómo es el nuevo paradigma. Sé que una política que se articula alrededor de la muerte no es lo que yo quiero, y que una política buena se articula alrededor de la vida. Punto. Cuando llegue el nuevo paradigma, veremos con qué, cómo nos manejamos. Todavía no lo veo. Creo que estamos en el momento de no entender y que es muy importante que nos escuchemos y que nos encontremos con el otro, pero físicamente. Me estoy refiriendo al encuentro, al abrazo, porque estamos siendo debilitados fuertemente. Sí, yo creo que cuando hablamos de cuerpo, yo muchas veces incluyo el cuerpo deseante, el cuerpo social, el cuerpo político, el cuerpo histórico, es decir, muchos cuerpos, ¿no? Porque a veces hay una, también de lo que vos también señalás, una nueva derecha que parece que hay una, en psicoterapia hay una psicoterapia del abrazo, ¿no? ¿Viste cuando dicen abrazo de oso? Siempre me pareció terrible, porque si un oso te abraza, te mata, ¿no? Claro, es el así único que no se domestica. Por eso lo... Dicen que no se domestica. Pero te quería... Perdón, sí. Por eso los debilitan en los circos. Bueno, claro, los someten, sí. Estamos así, debilitados. ¿Vos leíste por casualidad una novela de Jack London que se llama Miguel Perro de Circo? Hace muchos años, sí. Bueno, me la recomendó mi padre, que era un gran lector, y yo no salí tan buen lector como él, pero hay una escena, Miguel Perro de Circo, donde domestican al tigre. Sí. Y te digo que son páginas desgarradoras, ¿no? De cómo lo torturan al tigre. No, sí. Que era un símbolo de pensamiento crítico, de alguna manera. De pensamiento crítico, necesita. El pobre tigre. Pero quería retomar algo en relación a esto tan interesante que vos señalás hoy en La Plata. Justamente un alumno planteó más o menos lo que vos decís, porque me hace una pregunta... de psicoanálisis, pero desde otra teoría, y yo le digo, mirá, no voy a contestarte, porque es otro referente teórico, que yo no tengo nada que ver, y creo que esa idea a veces que la unidad, yo siempre digo, unión sí, pero unidad no, tiene que ver con eso, pero sí. Con que hay un montón de situaciones y personas que se encarnan, que yo no, ya no puede discutir más, si tuviera fuerza las combatiría. Pero como no la tengo, para muchos de ellos, por ejemplo, lo pérfido, matarlo con la indiferencia, pero matarlo, ¿no? Bueno, pero voy a otra cosa. Es lo contrario del amor. Exactamente. Liliana, tuvimos un intercambio de algo muy importante que quisiera que desarrollaras un poco. Esto que llamaste, a partir de una autora que yo no conocía, pero bueno, me alegro que la hayas citado, Empuje de Libertad. Ah, hermoso. Sí, Radmila Siguris. Bueno, ¿por qué no nos charlas un poquito de eso? Radmila Siguris, hace 11 años, Radmila Siguris es una psicoanalista a la que llaman la bestia balcánica, que supervisó con Lacan, una psicoanalista brillante, que vino aquí a Argentina a sus 16 años, hablaba alemán antiguo, estudió con la hija de un prohombre del psicoanálisis aquí, en fin. Yo ceno con Radmila, ella presenta un libro, uno de los dos libros editados en castellano, que se llama Pulsión de Vida. Entonces me cuenta, una vieja hermosa, una vieja sabia, verdaderamente, con humor, ¿viste? Cuando yo la miraba con admiración, rodeada de psicoanalistas, ¿no? Entonces me cuenta que en la centésima lectura del Malestar de la Cultura descubre que en alemán antiguo lo que estudian todos los psicólogos en la traducción como anhelo de libertad, es decir, la pasividad, anhelar la libertad, en alemán antiguo está mal traducido, porque en alemán antiguo es Empuje de Libertad. Y yo di un salto en la silla porque me pareció completamente revolucionario. Es decir, si la fuerza de la muerte, la pulsión de muerte, es tan potente, o de la vida, es tan potente cuanto la de la libertad, sale la libertad de esa cosa anhelante, claro, de claro. Pasividad, y es empuje, es agresión, es acción. Y me pareció verdaderamente impresionante. Sí, sí, en vez de tenerla por delante, la tenés por detrás, digamos. Exacto. Entonces, si esto es constitutivo de la psiquis, y cuando te tratan, o sos, o interactuás, además en una sociedad tan psicoanalizada, y en la que se ha vulgarizado tanto el discurso psicoanalítico, esto me pareció revolucionario, y además ella lo es. Sí, totalmente, totalmente. El tema de las palabras, que es la pelea por el sentido, yo, por ejemplo, ahora es más fácil por Wikipedia, ¿no? Somos todos somos sabios. Pero ya antes de Wikipedia, yo tenía el dato, lo perdí, después lo recuperé, que en realidad el mandamiento no es no matarás, sino no asesinarás. No es lo mismo. Y es asesinar y matar, por ejemplo, el tigre mata, pero no asesina. Claro. Entonces yo creo que son esas sutilezas que la cultura represora te las borra de un plumazo, y entonces vos quedás, bueno, el artículo este que te mandé, que he tenido algunos comentarios no tan favorables como el tuyo, anestesiado en su capacidad de reacción. O sea, la víctima va así cantando a, bueno, hasta los gladiadores del Imperio Romano, ¿viste? Iban a morir y le decían, lo saludaban al César, ¿no? Y eran gladiadores que eran tipos bastante fuertes, ¿no? Entonces creo que esto de saludar al victimario sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando. Lo saludan, lo votan, o por lo menos no sé, hoy en una entrevista en otra radio yo decía que no hay en la Constitución Nacional el empuje de libertad que hubiera llevado, por ejemplo, a revocación de mandatos o a plebiscito vinculante. Porque, por ejemplo, Macri, uno podría un plebiscito vinculante para revocar el mandato. Pues estoy seguro que en este momento la revocación del mandato sería, obviamente no sería unánime, pero sería absolutamente mayoritaria. Sin embargo, hay que fumárselo 4 años, porque si no, por ahí hasta te ponen en cana por atentar contra las instituciones de la República. Porque tampoco sabés si lo que está buscando es precisamente esta reacción, esta violencia. Bueno, yo creo que en cualquier momento, cuando te están contando que se están asociando agencias de inteligencia, ya lo vimos. Sí. Te aparecen dos lumpen de, no sé, incluso de cualquier lugar, de cualquier barrio, en cualquier teléfono, y te dice que es un terrorista. Esto yo lo vengo preguntando desde que entró la ley el 5 de julio del 2007 en el kirchnerismo. Digo, me especifican, por favor, ya que es una ley penal, ¿cuál es la tipificación del delito? Sí, vale. Porque es básico. Eso fue un debate durísimo. Pero fue, sí, pero quedó boyando y no se hablaba, y no se hablaba, y no se hablaba, y no se hablaba. Y yo hablé con funcionarios de primera línea, de segunda línea, en las cosas en las que no estaba de acuerdo, que había un montón, ahora están acentuadas, por supuesto, se han acentuado fuertemente, pero que ella no estaba de acuerdo. Y dije, pero no alimenten fantasmas y monstruos, los sientan a tomar mate en la cocina y le dan facturas. Bueno. Y los monstruos se juntan. Liliana, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo creo que sí, que esta forma de alimentarnos es la única forma de poder someternos cuando el pueblo se revela. Sí. Entonces, no es que es casual que se haya votado una ley antiterrorista, no es casual que cuando hay descontento empiezan a prohibir las manifestaciones, no es casual cómo se va instrumentando paso a paso y a través de los medios de difusión, que son hegemónicos al poder y son los que instauran figuras, se va empezando a trabajar para la población para aceptar la represión. Pero absolutamente. Para tener además activan uno de los mayores elementos de dominación y de control social, que es el miedo. Uh-huh. Y nosotros ya lo tenemos instalado. Pero esto, ¿sabes qué me parece que es histórico? En Argentina, que está en la constitución de la sociedad, creo que latinoamericana, particularmente la argentina, como le doy tanta importancia a la palabra y a los silencios, ¿no? Esta búsqueda de padre y madre, es decir, nosotros tenemos un problema. Hace muchos años, no sé si ustedes lo leyeron, Luis Frontera escribió un libro maravilloso, desde un punto de vista lacaniano, ¿no? Que se llamó y se llama El país de las mujeres cautivas. Más o menos dice que nosotros, como sociedad, toda Latinoamérica, por supuesto, que fue arrasada y violada, venimos de una violación. Tenemos la característica del hijo no deseado y rechazado. Y un padre, el nombre del padre, que se impone por el terror. Vos viste que andamos buscando los padres, uh-huh, de la patria, los monumentos del padre, andamos tenemos un despelote bárbaro con esto, porque al padre no lo entendemos, no sabemos qué cuernos hay que obedecer. La madre patria es la madre de los primos. ¿Sí? Los primos te arrasaron. La verdad que estar, vos escuchás ahora mismo, cuando se habla de la pesada herencia, que, ya, que dejemos el giro nuevamente de lado, vamos a transformarlo en lo que es. Yo tengo la imagen de la salita de cuatro colgada de la pollera del aceño. Cuando se descosa la pollera de Cristina, ¿de dónde se van a sostener? Bueno, se van a sostener de cualquier otra cosa, porque ya estaremos lo suficientemente debilitados. Pero cuidado, porque nuestra sociedad tiene una sola cosa que siempre la ha salvado. Y es la creatividad. Y por lo tanto la imprevisibilidad. Nosotros somos un... Nos gusta llamarnos solidarios y pacíficos. No, en general somos un pueblo arrebañado, con rasgos de individualismo y cobardía notables, que de repente tiene un espasmo heroico, imprevisible y absolutamente creativo, como fue el 2001. Uh-huh. Sí, sí, que sí. Después, como ha hecho, no sé, históricamente la Iglesia, con los carnavales, toman, cooptan y pautan cartoneros, por ejemplo. ¿No es cierto? El arrebato de las celebraciones, todo esto es histórico, con las mujeres, porque un 75% de las mujeres estábamos en la hoguera, y ahora viene, ¿por qué nos queman? ¿Por qué nos vuelven a quemar? Y porque la Inquisición dejó una marca en el inconsciente histórico y político, y nadie relaciona el femicidio con la Santa Inquisición. Con lo que Bastín decía, porque las mujeres somos las portadoras de la memoria. Exactamente. Por eso las mujeres nos dicen locas. Por eso las mujeres somos peligrosas. Y por eso un colega tuyo, César Sasaki, en Topía, publicó, yo lo volví a subir a Facebook, la historia de una cultura del sur de nuestro país, que se funda por el terror, una masculinidad que se funda por el terror a la mujer. Volnovich hablaba de esto cuando contaba cómo se formaron los sin tierra. Contaba algo notable, creo que en el sandinismo, que él estuvo trabajando con ellos, de una mujer que comandaba de armas tomar, una mujer que daba órdenes. Los varones con sus armas la obedecían, pero cuando llegaba a su casa, su marido la golpeaba. O la historia de los sin tierra, ¿qué han hecho los sin tierra? ¿Viste? Vos te acordás cómo fue en Brasil. Los hombres iban, tomaban la tierra, cuando las mujeres le decían, déjate tomar, iban, tomaban las tierras, los sacaban a patadas nuevamente, iban dando todo, hasta que fueron al frente las mujeres. Y cuando pusieron el cuerpo, las mujeres, poco menos que hacen bajar de los caballos a los gendarmes. Ahí empieza el movimiento de los sin tierra. Nosotras somos portadoras de la memoria. En el medioevo, a través de las recetitas, de las ferias, de esta cosa del llamarnos brujas, de los herejes y de las brujas, del 75% de las hogueras, fueron habitadas, fueron sufridas por mujeres. No es casual. Y estamos en el medioevo, en un nuevo medioevo, porque los saltos, así como vos, aquí tendría que hablar Alfredo, si vos no resolvés algo, no lo tenés, no duelás algo, no, si el dolor no lo resolvés en su momento, te espera a la vuelta de la esquina y te embosca. Y el salto que pareció dar la civilización dejó en el camino un sinnúmero de asuntos históricos, de mitologemas epocales sin resolver. ¿Por qué un mitologema como la saga arturiana sigue seduciendo tanto? ¿Qué simboliza? Le pongo a otra mujer, porque yo te dije, tengo un amigo teólogo que a su vez tiene un amigo marxista, que por supuesto el marxista leyó la Biblia, la estudió, porque tenía que saber cuál era esa narración mitológica, a qué se refería esa prédica política. Mucho más que los católicos, que en general la leen guiados por alguien que también los va a controlar y los va a dominar. Porque si la lees vos como prédica política, no necesitas intermediarios. O sea, necesitas estudiarla y guiarla. Así como las esposas de los varones que tomaban las tierras en Brasil le decían, déjate embromar, María, en esta narración mitológica de alguien que se rebela contra el imperio romano, por las deudas, los impuestos, cambiaron hasta el Padre Nuestro, y fue un pacto entre Juan Pablo II y el FMI, cierro la digresión. María no quería que su hijo fuera al frente. Dijo, quédate acá. Ahora, cuando vio que su hijo era incontrolable, fue la mayor militante de su hijo. Liliana, sí. Vos decías algo que a mí me resultaba muy interesante, que era esto que las mujeres transmitíamos menos memoria. Sí. Quizás porque nosotras estamos insertadas en un patriarcado tan fuerte que siempre fuimos las transmisoras de la educación, las encargadas de transmitir valores. También. Entonces, junto con los valores, transmitimos memorias y transmitimos nuestro sometimiento. Sí. Y muchas veces, como estamos atravesados por una memoria histórica y social, transmitimos la lucha de nuestros ancestros. Exacto, sí. Bueno, Liliana López Foresi, realmente voy a comentar algo que no es vinculante, porque si no, no quisiera ponerme en el lugar del padre Bobo. Pero finalmente, yo algo te había comentado, el sábado seguimos con nuestro stand-up psicoanalítico. Ah, muy bien. Que te espera con los brazos abiertos. Me alegro. Realmente es un emprendimiento que le tenemos mucha confianza. Son épocas donde hay mucha, digamos, mucha resignación, mucha tristeza, mucha bronca, mucha todo tristeza. Contenido. Pero bueno, seguimos adelante con este emprendimiento, así que bueno, ya sabés que tenés dos invitaciones a tu nombre, a perpetuidad. Ah, bien, a perpetuidad. En bien. La sala La Clac. En la sala La Clac, ahí Avenida de Mayo. No, yo ya le mandé tantas veces la invitación que... Sí, y yo lo subí a Facebook varias veces, y bueno, sí. Quizás el viernes podré decir, o el sábado podré el sábado. Decir, que con los oyentes ¿qué? Que tuve que pausar la radio, así que nos podremos encontrar en tu espacio y en tu ¿cómo estanda? ¿Cómo no? ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Realmente teníamos muchas ganas de hablar contigo, como siempre. Así que bueno, se abrieron abriste tanto que si vos tenés ganas, nosotros la vamos a tener seguro, volvemos a charlar pronto. Pero por supuesto que sí. Les mando un abrazo inmenso a los dos, a los tres, a los cuatro, a los que compongan el equipo y la producción. No, te agradecemos muchísimo nosotros y bueno, para mí que yo ya he seguido desde la isla, es un placer charlar con vos. Sí, te agradezco muchísimo. Un abrazo inmenso. Fuerte abrazo, Liliana. Que estemos juntos. Chao. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia de Santi algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Ahora sí, vamos a continuar nuestros sueños posibles y con nueva cortina musical. Tenemos una nueva cortina musical que yo no aprobé, pero no importa. Como esto no es un patriarcado, lo que yo digo mucho no interesa. Hay un tema que es un tema del día, por así decirlo, que tiene que ver con lo que yo decía en la editorial, con una masacre en un lugar que yo llamaría de encuentro de la diversidad sexual, ¿no? Esto de llamar boliche gay, ya dije, me parece un reduccionismo que no me gusta demasiado, ¿no? Si bien se impone a veces hablar de boliche gay, yo diría que son lugares de encuentro de la diversidad sexual que han sido acá no hace mucho combatidos así con la ferocidad de un inquisidor por algún legislador casualmente muy cercano al Papa, pero este lugar de encuentro de la diversidad sexual, bueno, se encontró con un homofóbico, terrorista, ambas cosas, porque yo creo que se puede ser ambas cosas, puede ser terrorista y homofóbico, y llevó 50 asesinados. Y de eso y de otros temas vamos a hablar con César Cigluti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por tu tiempo. Quisiera pedirte alguna reflexión, te he escuchado en otros medios. ¿Qué pensás vos de cómo se llega a esta situación donde terrorismo y homofobia se encuentran, ¿no? Bueno, a ver, cuando nos enteramos de esto, que fue casi enseguida, rápidamente hicimos un comunicado de prensa porque sabíamos que la prensa internacional iba como a intentar diluir este tema, como lo intentó hacer con un terrorismo internacional, con un debate con respecto a las armas y demás. Y lo que teníamos y lo que tenemos nosotros, para ser muy respetuosos y para proteger, son estas 50 personas homosexuales que fueron asesinadas. Y eso fue y es nuestro principal sujeto, digamos, en toda esta conversación y todo este tratamiento de ese tema. Y con respecto a esa persona, tiene que ver con los sentimientos de homofobia y discriminación. Bueno, vos lo sabrás muchísimo mejor que eso, que nadie nace sintiendo odio a las personas homosexuales. No, esto se va se va haciendo a través de la crianza, a través de instituciones, a través de un discurso, de varios discursos, un discurso dominante, y terminan con esto, digamos, con personas que sienten un odio que los lleva a agarrar un arma y asesinar a 50 personas. César Cigluti, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, y un dato que no es menor, que eran 50 personas homosexuales, pero latinos, con este mote también de discriminación que tiene, ¿no? Hacia la población latina por el centro hegemónico del poder. No también, me parece menor. No. A ver, cuando una persona tiene esos sentimientos de discriminación y de homofobia, nunca son exclusivamente homofóbicos, ¿no? Siempre viene con otros sentimientos más, tan odiantes como ese, como, no sé, a los hispanoparlantes, uh-huh, a no sé qué cosa, a los que profesan tal o cual partido político, ¿no? Ya eso no nos queda claro, digamos. Pero este caso tiene que ver, como vos decías, con un lugar de encuentro de nuestra comunidad, y sobre todo de personas latinas que uh-huh viven ahí, que en Florida, en Orlando. Sí. Por supuesto que... Y que no es la zona hubo una elección, ¿no? No es que esta persona se subió al auto y fue a cualquier lugar. Lo eligió. Uh-huh. Y supongo que tiene que ver en eso, con lo que vos estabas diciendo. César Cigluti, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente con el tema de la discriminación sexual, si ha habido algún cambio en relación a, si bien había una administración macrista de hace dos periodos, pero bueno, en este momento, si el hecho de que el gobierno nacional esté, el presidente sea Macri, se ha cambiado en algo, o si ustedes ven inclusive de la situación en el INADI, ¿cómo la ven ustedes en este momento? Que, bueno, culturalmente hay un viraje muy reaccionario y represivo, ¿no? La verdad que estamos en estado de alerta permanente, te diría. Puntualmente porque hubo y hay intendentes de este gobierno que han tenido expresiones que hemos denunciado, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en La Plata, frente a unos grupos filonazis que iban a los lugares de encuentro públicos de nuestra comunidad y golpeaban a un gay hasta desfigurarlos. Y la respuesta tardó bastante en llegar, y la reacción también, digamos, hubo que hacer toda una denuncia y un trabajo para que estos intendentes hagan lo que tienen que hacer, que es proteger la diversidad. Vos sabés que yo creo que esta gente es profundamente envidiosa de cómo se pueden divertir ustedes, que se permiten libertades, que era lo que discutíamos antes con Alfredo, que por ahí el resto somos mucho más reprimidos. Y creo que es una profunda envidia, por eso tanto ensañamiento, pues si no, no se puede comprender. Sí, bueno, yo creo también con respecto a, como decía Alfredo antes, de que el asesino estaba relacionado también con la religión del Islam. En Latinoamérica, el enemigo que tenemos y que nos discrimina constantemente a través del discurso, de actitudes, es la Iglesia Vaticana y la Iglesia Cristiana. Y en eso, nosotros, ya te digo, a ver, una vez por mes o una vez cada dos meses tenemos que salir a los medios de comunicación para decir, no sé, que Monseñor Aguer, o que tal obispo, o que tal cura, viste, no puede decir que somos unas abominaciones, que tenemos que merecemos la pena de muerte, ese tipo de cosas. Así que hay un montón de situaciones que contribuyen y que son responsables y culpables de esos sentimientos de homofobia. ¿Vos pensás que la homofobia está básicamente fogoneada desde las iglesias en sus expresiones más reaccionarias y fundamentalistas? Mira, por lo que yo, no solamente, digamos, por ¿cómo te puedo decir? Las acciones de la CHA y lo que percibimos nosotros políticamente con respecto a lo que es la política vaticana, sino también personalmente con lo que uno ha vivido en este país. Yo he sido educado en colegios religiosos, por ejemplo, y el 100% de los colegios religiosos difunden el catecismo del Vaticano. El catecismo del Vaticano dice que los homosexuales somos una desviación de la naturaleza. A partir de ahí, interpretarla como quieras, digamos, es tremendo. Con un papa que es argentino, que tiene algunos gestos bastante equívocos y otros no tan equívocos, porque la doctrina vaticana sigue siendo la misma. Él puede salir a decir qué horror y no sé qué cosa, pero hasta hoy y mañana van a seguir diciendo exactamente lo mismo con respecto a nuestra comunidad. ¿Qué pasó con el boliche Zoom? ¿Al final se terminó esa cacería de brujas? No, todavía seguimos con problemas con respecto a lo que es las inspecciones y las habilitaciones de los lugares de encuentro de esta comunidad. Hay algunos inspectores que son claramente homofóbicos y buscan, ¿cómo te puedo decir?, figuras nuevas para cerrar y clausurar el boliche, pero que todos sabemos, porque ya te digo, hace 35 años que estamos defendiendo nuestros lugares, que la intención es la homofobia y cerrar un lugar porque les molesta que ahí se reúna nuestra comunidad. Bueno, ese es un tema muy importante, porque la reunión, ¿no?, la comunidad, lo que hay en común y demás, es justamente una fortaleza que la cultura represora no puede tolerar, ¿no? En cambio, el lugar de la desafiliación, el lugar de la exclusión, el lugar de digamos, de las afueras, ¿no? Es decir, el ocultamiento, ¿no? Tener un homosexual preso en la torre, digamos, eso es lo realmente la estrategia de fondo, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy importante esto que vos señalás, porque yo creo que es un grave error pensar que hemos superado prejuicios, tabúes, dogmas y mandatos, ¿no? Y que ahora se vive una etapa de total aceptación de lo diverso en una especie de mundo feliz, ¿no? Yo creo que esa posición es suicida, ¿no? Por supuesto. Yo ya te decía, más allá que en Argentina hay una mayoría y ha habido un gran avance con respecto no solamente a la legislación, sino al sentimiento, digamos, a favor de la diversidad, todavía hay un porcentaje que es totalmente homofóbico y que parece ser que cada vez es más violento también. Las expresiones de esas minorías son cada vez más violentas. Y esto lo vemos, ya te digo, con estos grupos filonazis, lo ve el movimiento feminista cuando en los encuentros, lo vemos en las marchas del orgullo. Pero frente a eso, es muy importante lo que vos también resaltabas, el sentimiento de comunidad. Y eso me parece, nosotros lo sentimos siempre y es lo que siempre hay que reforzar. Porque si no, el tema del individualismo o no sé qué cosa, o por ahí, voy a contar algunas intimidades por ahí del movimiento. Bueno, cómo no. Cuando una de las identidades se pone tan como por afuera de la comunidad, eso tampoco ayuda, ¿no? Cuando, algunas organizaciones se reivindican desde la identidad exclusivamente travesti, exclusivamente gay, exclusivamente lesbiana. Me parece que eso sería mejor que se incluyera, como es la CHA, digamos que estamos todos juntos, revueltos y trabajamos muy bien. Sí, lo que vos decís... Bueno, no quiero seguir... No, te quedó claro, pero es cierto lo que decís. Es como una internita mínima. No, es que no es una interna. Primero es una externa, porque muchas veces me dijeron, che, esto es una interna. Bueno, es una interna, si fuera interna, no se estaría hablando de esto, ¿no? Y evidentemente creo que lo identitario también puede hacer resistencia, porque en definitiva sería como una especie de gueto al revés, ¿no? Es decir, yo creo que justamente la diversidad sexual, el encuentro de lo diverso, también llegará un momento en que nos demos cuenta que lo que se llama heterosexualidad también es una diversidad sexual. De hecho, hemos marchado por la diversidad sexual. Y de alguna manera el convenio que tenemos entre la CHA y Ático muestra eso, que no se puede hacer, digamos, un baluarte de una cuestión identitaria, porque ahí lleva una forma de aislamiento también. Por supuesto, y... Bueno, coincido plenamente, digamos, y con uno de los grandes desafíos, que eso sí es muy novedoso, y que es todo el tema de la niñez, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo la niñez trans, que es una cosa que a mí me resulta desafiante constantemente, porque son cosas que no tuvimos la oportunidad, al menos en mi generación, de poder vivirlo de otra manera, más que con el ocultamiento, con la negación, con el mandato de los padres que el 100% era exactamente el mismo. Y bueno, eso, me pone muy orgulloso el trabajo que está haciendo el Ático con la CHA con respecto a la niñez y sobre todo a la niñez trans. Bueno, hace pocas semanas, dos semanas creo, estuvo Valeria Paván en una escuela de posgrado en psicoanálisis que yo soy, digamos, hace, no sé, 30 años, integro, y realmente fue muy interesante el debate que se da. Sigue habiendo baluartes prejuiciosos en muchos de mis colegas, uh-huh, o en muchos de psicoanalistas, ¿no?, que tienen ya poco de colegas, pero bueno, pero fue importante lo de Valeria. Yo estuve en un conversatorio, te digo que había una actitud menos dogmática, o algo muy lindo que sea, que el dogmático ya se cuida un poco más, digamos, ¿no? O sea, ya la piensa antes de decir una burrada, porque evidentemente hay algo que vos también señalabas, ¿no? Que hay como, digamos, un espíritu de época en parte cambiado. Yo creo que las manifestaciones más reaccionarias, más miserables, más fascistas, están, existen y existirán, pero están como, digamos, un poco al acecho, ¿no? No están liderando una vanguardia desaforada, por lo menos todavía, y depende mucho de nosotros que esto no suceda, ¿no? César Cibruti, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Desde bueno, ya es un orgullo tenerte como amigo y compañero. Igualmente. Así que te mandamos junto con Irene y toda es la un producción. Y es una cosa encantadora trabajar con ustedes. Bueno, lo compartimos, César. Un beso compartimos. Grande y bueno. Abrazo. Otra vez vamos a seguir charlando más. Un beso. Bueno, abrazo gracias. Para ustedes. Gracias, igualmente. Estamos ya arribando al final de estos sueños posibles del 13 de junio. Hemos desarrollado temas realmente muy densos, con un alto voltaje político y teórico, tanto las intervenciones de Liliana López Foresi como la de César Cibruti. A nosotros realmente nos preocupa mucho los devenires de lo que se llama diversidades sexuales, porque realmente esto que señalaba Liliana tan oportunamente, el empuje de libertad, bueno, casualmente lo notamos fuertemente en lo que podemos llamar diversidades. Bueno, ya cerrando el programa, no queremos dejar de mencionar una actividad muy importante que está este viernes, a pesar del feriado, contra feriado y marea, como escribí yo en Facebook, y tenemos a Laura García Tuñón, que es una de las principales organizadoras. ¿Cómo te va, Laura? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, el programa se nos fue yendo, pero queríamos que te refieras específicamente a qué va a ser la actividad del viernes, este encuentro de educadores populares. Es el encuentro latinoamericano entre docentes y educadores populares, que va a empezar el jueves a las 18 en Ayacucho 632, con la convocatoria que estamos haciendo, que viene Marco Raúl Mejía, que es un colombiano educador popular, y el Nano Balbo, que es un neuquino que ha quedado sordo por la tortura de la dictadura, pero que después de eso se fue a crear escuelas con los mapuches, y como parte de todo eso, el viernes vamos a hacer una discusión, que hay más de 400 inscriptos, docentes, educadores populares de todos lugares del país, en donde vamos a debatir en círculos, y después una charla que vamos a contar con tu presencia para hablar de educación y cultura represora. Así que estamos, la verdad que muy contentos por la cantidad de docentes y educadores que se han inscrito, estudiantes, porque la idea es cómo debatimos la educación popular en el sistema formal, cómo cambiamos esta cabeza de la educación. Y bueno, esto es un granito, una pequeña aporte para ese debate. Bueno, tan pequeño no me parece, la convocatoria es excelente, Yo la subí en Facebook y he tenido muchísima, sí, muchísima repercusión. Así que bueno, estaremos ahí, creo que 18:30 se han modificado los horarios. Sí, 18:30, como es feriado, lo íbamos a hacer todo más tarde y estar, la verdad que sería, es encima de feriado, estar hasta la muy tarde y noche con este frío, entonces adelantamos los horarios, el debate va a empezar a las 4 de la tarde y entre 6:30 y 7 vamos a contar con tu presencia para hacer ese disparador de la educación y la cultura represora. En, eso va a ser en Córdoba 2016. Esa charla de que con la que vamos a poder contar con tu palabra. Bueno, Laura García Otuñón, vamos a dejar para el próximo programa la evaluación de esta jornada. Buenísimo. Te agradecemos muchísimo de ya tu tiempo, lamentamos que se nos fue el programa de las manos, pero de una manera increíble, o creíble, pues no, porque trabajamos creíble con Liliana López Forés y con César Cigluti, y realmente, bueno, la cosa está tan, tan caliente. Sí, sí, que todo lo que ha pasado ameritaba exactamente tanto tiempo. Pero bueno, comprometemos un próximo programa para evaluar esta importante jornada. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Y ahora sí, Sueños Posibles, seguimos en un próximo programa. Felices Sueños Posibles, Irene, Fernando y Natacha. Felices Sueños Posibles.